Comic Geekos, episodio número 3, grabado el 27 de marzo del 2005. One, two, three, four. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast en español, grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, hola. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Comic Geekos. En esta ocasión tenemos con nosotros a Ticoman de nuevo en el micrófono. Sí, hay que hablar. Aquí todavía quitándose la arena de la playa, pero aquí estamos siempre siguiendo la tradición milenaria de hace 3 semanas de hablar de páginas. También tenemos por acá a Brito Man. Muy buenas, aquí yo todavía no me he quitado la arena de la playa, pero aquí estamos de nuevo tratando de despertar. También tenemos ahora a Roberto, el sensei, y para todos los que pensaban que era nuestro amigo imaginario, hoy lo tenemos vía teléfono y vía Skype. Pues yo nunca me quité la arena porque nunca fui al mar. Es que en el plano astral no, todavía no hay mar. En el plano astral. Vía Ouija. También tenemos a Julius. Hola, ¿qué tal? Hoy sí llegué temprano, por lo menos. Fue el primero que estuvo aquí. Y tenemos un invitado muy especial, Rafa Man. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Rafa es el más nuevo aquí del podcast y queríamos preguntarle lo que hacemos ya como tradición aquí a todos los que vienen al estudio. No, la otra tradición. Sí, la otra tradición. ¿Cuál fue el primer paquín que vos leíste? Híjole, eso se remonta a un montón de años atrás, porque mi abuelita tenía una librería, por cierto se llamaba la librería Istmo, que quedaba ya en la primera calle Poniente, ahí abajito de la cornucopia. Y en esa librería tenían ellas un montón de paquines, revistas y de todo tipo de artículos. Una niña chanchito, ¿no era la cliente de ella? La que vendía los paquines en el mercado. La que me los alquilaba, ¿no? Ah, no, no. Y ahí fue donde empecé a leer realmente los paquines. Ahí tenían el Archie, la pequeña Lulu, como los que leía compañero Julio aquí. No había mucho de superhéroes. Había Superman, Batman, de los que salían en aquel entonces. ¿Y eran prestados, mañoseados, vendidos o cómo lo decías? No, eran los paquines que estaban para la venta, los que se ponían en el display. Entonces llegábamos, agarramos los paquines, nos sentábamos en una esquina, nos poníamos a leerlos y después los volvíamos a poner en su sitio y ya estaban listos para venta. Uno de los hermanos se quedaba viendo que no viniera la abuelita. O sea que por tu culpa tu abuelita vendía mercadería usada. Y eso que compraban el lote loco antes. Eran los reviews que se hacían antes. Interesante. Pues sí. Oh, muy bien. Bueno, ¿y cuál, fue tu primer paquín? ¿La nueva temporada de paquines cuándo fue? La nueva temporada consta creo que de un solo paquín. Que fue el allá por el 94-95 que... Según Roberto. Nos fuimos a ver, me metí a ver lo que ustedes hacían de estar pidiendo paquines a través de una Westfield. Y encontré un paquín que se llamaba Los X-Files. Y que nadie creía en ese paquín. Y solo porque el nombre se veía bonito, lo pedí. Y resultó ser bueno el paquín. Compré... Llegó a subir de precio. Lo chequeábamos en X-Files 1, llegó a como a 60 dólares. Llegó la edición 1 de ese paquín. Así que fue una muy buena inversión. Que por cierto, está guardado. Sí, fue donada a Brito Man. ¿Y cuáles son los paquines que lees actualmente? Si es que lees paquines actualmente. La verdad, el hombre araña que sale en el diario. No, Trucutume. No, realmente no. Leo a veces un par de paquines cuando ellos los llevan, pero no. Valga la aclaración, no que mucho. Rafa de casualidad nos encontró cuando íbamos pasando en la calle. Veníamos para acá. Veníamos para acá y llegó y no supimos decirle, no nos dio el corazón, y bueno. Me pone metido ahora, vaya. Muy bien, bueno, y yo soy su servidor Omar Man, que estoy grabando todo esto en mi compu. Y quiero hablar un poco acerca de algunas noticias. En Podcast Alley, para todos los que oyeron nuestro último podcast, ya aparecemos en Podcast Alley. Y ahora ya tenemos 7 votos en Podcast Alley. Lo cual es muy bueno. Que somos siete. Porque casualmente. Somos seis. Somos seis personas. O sea que o alguien más usó un email distinto para votar por nosotros del mismo grupo. Eso o no hay alguien más afuera del grupo que nos ha oído. Y yo tengo tres cuentas, puede ser. Bueno, también me da mucha alegría mencionarles que ya estamos en iPother.org. Ya aparecemos ahí bajo... en el directorio bajo la categoría de libros. Ahí van a encontrar hay como dos podcasts más relacionados a comic books. Libros. Y ahí aparecemos nosotros los comic geekos en el iPother.org. Y también quiero mandarle un saludo especial a los señores de Comic Geek Speak. Ellos tienen un website que es comicgeekspeak.blogspot.com y ellos también tienen un podcast. Sin embargo, el de ellos es en inglés, pero yo creo que ya todos los que estamos en el grupo estamos suscritos al podcast de ellos. Y he tenido chance de oírlo, es muy bueno y es bastante similar a lo que nosotros hacemos, lo único que obviamente en inglés. Le mandé un email y nos mandaron una respuesta diciendo que ellos también iban a oír nuestro podcast. La persona ya, ellos ya hablan un poco de español, así que iban a ver si practicaban el español oyendo nuestro podcast. Así que un saludo especial para todos allá en Comic Geek Speak. Y ahora queremos hablar un poco de noticias de cómics. Y tenemos un par de noticias muy interesantes que nos va a decir Francis, como un update de lo que nos dijo la semana pasada con respecto al leak que hay de Star Wars y Visionaries. Ah, sí, como recordarán, la vez pasada que tuvimos el podcast, estamos anunciando de que sacó Star Wars un libro de Star Wars Visionaries, que es como una historia alterna a lo que se va a ver en episodio 3. Entonces, el error que tuvieron fue que lo mandaron muy antes y no dieron aviso a la gente para que no lo sacara a la venta antes del 2 de abril, que va a ser la fecha que va a salir toda la mercancía de Star Wars, pues. Entonces, aquí tenemos a que muchos de los vendedores de tiendas directas o de paquineras, ellos cumplieron con lo que les pedía después la Dark Horse, que es la compañía que lo está sacando, y no lo sacaron a la venta. Pero otras tiendas como Borders, como tiendas de libros, Walmart, e incluso Amazon, ya lo tenían a la venta y para el siguiente día. Entonces... mucha gente ya lo tiene, pues ya tiene esa historia, ya pueden saber varios puntos clave del plot de episodio 3. Así que con esos avances estamos, que ya soltaron eso, tal vez pueden empezar a ver en eBay, tal vez va a aparecer ese libro. O sea que se está armando se abrió una verdadera caja de Pandora. Pues sí, ya no hay cómo hacer para... Amazon al parecer sí lo lograron contactar. Entonces, aunque uno puede ya pedir el libro, se los estarían mandando hasta la fecha corte. Pero las demás tiendas, Walmart y Borders, a ellos les valió queso y ahí lo están vendiendo como si nada. Wow. Bueno, también tenemos una historia relacionada. Brito Mann nos tiene un reportaje acerca de Clone Wars Update. Este corresponsal. Sí, como ustedes, me imagino que la han visto, ya está también a la venta en DVD la primera temporada de Clone Wars, la serie animada de Star Wars, que es como el enlace de episodio 2 con episodio 3. Y pues ya está disponible en el site. No sé, creo que también lo iba a pasar Cartoon Network, pero se pueden bajar del site oficial de Star Wars ya los nuevos episodios. La primera temporada terminó en el episodio 20. Ahorita creo que ya están hasta el episodio 24. Y si sos miembro de Hyperspace, lo puedes bajar en alta resolución. Si no sos miembro, se puede bajar en baja resolución. Y están buenísimos, pues realmente es necesario ver esos episodios antes de llegar a ver episodio 3, a menos de que ya hayas leído el plot de Visionaries. Así es que les recomiendo realmente que lo bajen, están muy buenos. Y como un consejo personal, si de veras quieren disfrutar la película, yo ahora ya noticias de Star Wars solo en el sitio oficial, porque no quiero que ninguno de esos leaks me llegue a arruinar lo que es el plot, así como nuestro amigo Julio, que ni siquiera la extra ha querido ver para poder disfrutar de la película al 300%. Es una pregunta, Brito Man, esos trailers esos episodios que están ya de Clone Wars, ¿en qué formato están? Bajan en QuickTime. En QuickTime. Va en QuickTime. O sea que hay que tener sus máquinas con QuickTime. Con QuickTime 6 creo que está el que está pidiendo. Ok. También tenemos unos reviews nuevos de Sin City que han aparecido por ahí. Creo que Francis tenía un poco de información acerca de eso. Ah, sí, he estado viendo un par de gente que han podido ver avances de Sin City. Y todos concuerdan en lo mismo, de que es una película que está traducida casi panel por panel del cómic a la pantalla. Yo les puedo decir, yo tengo uno de los libros de Sin City y por lo menos las tomas que veía del extra, cómo se veían los personajes, puedo ser testigo de que sí, que se ve visualmente igualito como cuando estuviera viendo el Paquín. Entonces, y aparte de eso, menciona que no le han cortado prácticamente nada, siempre es igual de violenta la historia, así que no es para llevar a su chica ni nada, sino que es para disfrutar las balaceras. Si le gustó Pulp Fiction, si le gustó Kill Bill, todas esas, pues les va a gustar esto. No es un chick flick. Cabal, no. Es el anti chick flick. Cabal, es para, si quieren cortar con alguien, llévenlo. Pero sí, todos concuerdan que es muy buena película y que si uno es fan del cómic, que la tiene que ir a ver. Y es más, recomiendan conseguir los libros, pues, para que uno pueda sacar su conclusión. Y tenemos también una noticia nueva, valga la redundancia, algo que Brito Mag nos quiere contar acerca de Hal Jordan. No, mejor que sea el Julius el que se lo cuente. Está más informado. Y a decir verdad, Omar, no es tan nueva la noticia, puesto que sucedió hace un mes. Lo que sucede es que a nosotros nos llegaron los paquines hasta hace un par de semanas y hasta hoy lo podemos comentar. Porque alguien no los iba a traer de la... Estaban atrapados en el casillero postal de nuestro compañero Brito. Pero finalmente nos llegó el paquín donde oficialmente Hal Jordan, el personaje original y más conocido de Linterna Verde, está vivo, finalmente revivió. Obviamente era algo esperado, pues la miniserie donde sucede esto se llama Rebirth. El renacer, era como que obvio lo que iba a suceder. Era esperado porque nunca un superhéroe ha revivido. Sí, siguiendo el cliché más viejo de los superhéroes, mueren para ser revividos después. Excepto Bucky. Bucky y Jason Todd. Cierto, son los únicos dos. Ok, antiguo Robin y antiguo Psychic de Capitán América, ¿verdad? Ok, no estoy tan malo. Una pregunta, supuestamente cuando muere un Linterna Verde, de repente hay otro puño de Linterna Verdes que toman su lugar, ¿no? Correcto. Entonces ahora este lo reviven y él de repente va a estar como en conflicto con el Linterna Verde que estaba de turno, ¿o cómo es la cosa? Fíjate que es lo parte de la historia, lo tienen que resolver, porque efectivamente ya hay un Linterna Verde en la Tierra que tomó las funciones de él y de alguna forma no sabemos si lo van a matar o si se van a dividir responsabilidades, o lo más seguro es que sea algún tipo de tarea de equipo o alterna. Hey, fui al cine, así es que ahora dale, vamos a salvar el mundo. Bueno, pero habían dos, ¿no? Porque estaba Kyle, estaba el John Stewart ya estaba en JLA haciendo funciones de Linterna Verde, ¿cierto? Es que a Kyle parece que lo habían mandado al espacio, entonces él estaba patrullando todo el universo y John Stewart lo habían dejado en la Tierra. Bueno, pero la miniserie en donde va ahorita resulta que Guy Gardner también ya reganó los poderes de Linterna Verde, entonces ya hay cuatro con anillos de Linterna Verde. Para mí este es un desenvolvimiento muy importante, puesto que era mi personaje favorito hace 10 años cuando retomé leer paquines, y si se acuerdan del podcast anterior, a los tres paquines que yo lo retomé lo hicieron malo y decidieron prácticamente deshacerse de él. Entonces estamos leerlo de escondida. Nos tuvimos que esperar 10 años para leer esta noticia. Yo sé que muchas personas alrededor del mundo lo están celebrando. Bueno, adelante, Omar. Vamos a esperar los fireworks. También tenemos un par de historias interesantes para esta temporada de verano. Y como ustedes sabrán, en verano no solo salen las películas nuevas, sino que también salen las nuevas historias de paquines. Y antes de hablar de eso, queremos hablar un poco de las historias recientes que han sido, para, según nuestros panelistas, las mejores historias recientes, y creo que la primera es Enemy of the State, y nos quiere hablar Brito Mann acerca de eso. Bueno, sí, esa es la historia que acaba de terminar, por lo menos en los en los paquines que no había yo ido a traer, que estaba saliendo en Wolverine. Realmente es una historia que está muy buena. Tal vez aquí, si alguno me apoya, recordándome el escritor de la historia, Mark Millar. Que realmente es una de las historias que se había estado, tal vez no esperando, pero sí de las historias recientes que supuestamente iba a tener un final que iba a ser muy influenciado en la historia de todos los X-Men, porque iba a morir un personaje, supuestamente... Que jamás lo van a revivir. Que jamás lo van a revivir, nunca. Jamás. Porque eso es imposible en el mundo de los cómics. Bueno, bueno, la Psylocke ya lleva 3 años o 4 años. No, ¡bueno! ¡Oh, ya le dio! ¡No! ¡No me contaron! ¡Oh, cambies, en 4-5-5! ¡No me di sol! Sí, ya hay razón para volver a leer los X-Men. No, pero yo soy como monja, ¿vale? No, eso es imposible. Nos vamos a encargar de pervertirla de nuevo. Entonces, esa historia realmente es una historia que tienen que leer. Es una historia buenísima. Muy buen plot. El arte, no mucho. John Romita Jr., si no recuerdo. Sí, John Romita. Cuestión de gusto. No, a mi gusto no lo dibuja muy bien. Pero la historia es buenísima. Y para que yo recomiende una historia que tiene mal arte, porque para mí el arte tiene bastante que ver, es porque realmente la historia está buena. No les quiero dar un spoiler del final, pero sí, el que matan no es tan importante como esperábamos. Espérate, que Stephen Hawking quiso decir algo. ¿Cómo fue, Roberto? ¿Cómo es, Roberto? Sarco 7. Vamos, Ángel de Charlie. No, es Charlie. Charlie, ¿eh? Ahora lo tenemos en un speakerphone. Si vieron en Los Ángeles de Charlie, así tenemos a Roberto. Speakerphone, radio chat, color marfil. Igualito que el de Charlie. Adelante, Charlie. Del año de la cuca. Yo soy Bosley y aquí los demás son tus ángeles. Roberto. Y Sabrina y Kelly. ¿Cómo? Está hablando en lenguas ahorita, Roberto, okay. Pero bueno. Bueno, retomando, sigamos. Entonces, realmente es una historia que se la recomiendo para que ustedes la puedan leer y disfrutar. Acaba de terminar, o sea que todavía es posible que la puedan encontrar en sus tiendas locales de cómics. Sí, bueno, probablemente va a estar saliendo el libro, como ha sido la tendencia ahorita la Marvel de que saque historias puntuales, bueno, no puntuales, pero por lo menos autocontenidas. Lo más probable es que saquen en un libro de unos 6 meses. Incluso se espera una segunda historia, ¿verdad? Porque... sí, es que la parece que Mark Millar lo habían tenido, lo tienen como para un año. La primera historia era Enemy of the State, que son como 6 partes. La siguiente historia va a ser Wolverine, que bueno, no para revelarles mucho, pero al final regresa, lo tenían como malo. Entonces al final la regresa y ya es como bueno, pero entonces la historia es Wolverine, agente de S.H.I.E.L.D. Y según parece, el personaje que murió aquí al final ya es la siguiente. Y él va a ser uno de los ya controlado por trabajando. Sí, cuando empieza la historia, a Wolverine prácticamente lo matan y lo reviven como un agente de Hydra. Hydra que se ha aliado con The Hand. Entonces parece que el personaje que mata a Wolverine le va a pasar lo mismo. Ok, o sea que va a pasar como 5 minutos muerto. Correcto. Ok, si no me equivoco, Mar, ahora yo les iba a comentar algo sobre una de las historias que recién... Identity Crisis. Correcto, terminamos de leer. Nuevamente, no es una historia tan reciente, sin embargo, por problemas de logística, hasta hace poco nos llegaron los últimos... ¿Por qué me voltean a ver? Problemas de logística, sí. Sí, yo hago el pedido, Brito es el que se encarga de transportarlo. Yo lo bajo. Yo lo leo. Y yo lo transporto. Yo también leo lo de Roberto. Yo también. Solo Roberto con lo de Roberto, porque nunca lo llega a traer a mi casa. La gata lo lee. Bueno, esta fue como la historia principal del año pasado, 2004, para la DC, en la que involucraron a muchos personajes. No les quiero arruinar la historia porque es muy buena, a diferencia de las historias normales de superhéroes, que es alguien que quiere controlar al mundo, o que quiere derrocar un gobierno, o quiere robarse Fort Knox, o qué sé yo, conquistar otro planeta. En este caso, también. En este caso, se trata de una historia de un asesinato, es un misterio. Hay un asesinato al principio, en el primer paquín, no se sabe quién es, y comienzan todos a investigar, todos los superhéroes, quién pudo ser, a enfrentarse y buscar enemigos anteriores, antiguos, generalmente villanos también con superpoderes. Y en un periodo de 7 paquines, en 7 meses, se va desenvolviendo la historia y se van revelando cosas que nunca se habían sabido del mundo de los superhéroes. El punto más interesante, tal vez, ¿qué hacían cuando un villano se enteraba de sus personalidades secretas, que mantienen sus identidades secretas? De ahí el nombre de la historia. No decimos más, sino que el final tal vez no era... Fue esperado, sí, pero no fue tan sorprendente como nos hubiese gustado a algunos. Bueno, Julio, ¿te gustó o no te gustó? Sí, me gustó mucho. ¡Habló Roberto! ¡Oh! ¡Bravo! Ya me vengó la llamada que vamos a pagar. Pero gracias por la intervención. Sí, me gustó mucho, yo lo recomiendo. Lo que no recomiendo son los otros paquines que salen en las otras... Los spin-off o que mencionan de forma tangencial la historia principal, no vale la pena leerlo. No sé si Roberto encontró alguna que sí. Bueno, dice que esos son los mejores. Esos son los mejores, ok. Ya cambió la opinión que tenía Julio. Bueno, ahora. Espérate, pero Roberto, ¿cómo? ¿Qué opinamos acerca de Identity Crisis? ¿A mí? Sí, sí. No oí. ¿Qué opinas tú de la miniserie Identity Crisis? A mí solo me cayó mal el final cuando la madre... ¡Spoiler! No revele, hombre. Sí, no se puede. ¿Qué hacemos? ¿Mm? O sea, te cayó mal el final, ¿no? El final fue el feo. Sí, aquí el spoiler police. Es decir, ¿cómo lo resolvieron el caso del asesino? No me gustó. Ah, bueno, eso sí, que realmente cuando se reveló quién era el asesino... lo revelaron, sí. Y estuvo. Ahí murió, no se vio ninguna repercusión inmediata o algo que uno pudiera decir que sí de veras afectó. Eso realmente como que lo amarraron todo en dos paneles y ya, y ahí murió. Sí, pero se quedó claro que quien descubrió el misterio era el mejor detective del mundo, Batman. Bueno, sí. No, Batman, pero también el otro. ¿No clasifica eso como un spoiler? No, realmente, porque no digo... Siempre es. Cuando es de resolver un misterio, va. Con la baticomputadora, que el día anterior era batirradar. No, eso era en la serie de televisión. Sí. Bueno, también tenemos aquí una noticia de Supreme Power. Parece que alguien quería hablar acerca de Supreme Power. Ah, bueno, ahí podría hablar yo solo los leo cuando vienen a la casa. Y yo se los guardo porque no los ha llegado a traer. Mencionen ahí Supreme Power porque no sé si no soy yo. Sí, Supreme Power. Roberto, ¿qué puedes decir de la serie? ¿Te gusta? A mí sí me gusta, lo malo es que a partir del número 13 no lo he leído. Ya tenemos hasta el 16. Sí, ¿qué te pasa, Roberto? Si vos lo estás pidiendo. No, lo que para no que decir, lo se lo estás entregando. Es que la serie está basada en unos héroes que crearon en la Marvel. Cuando querían ellos hacer luchas contra la Justice League, que es de la DC, o mejor, volviendo a retomar, la Marvel, cuando quiere hacer historias en que salga Superman, Batman y personajes así, antes no tenían permiso, costaba mucho más ese trámite, pues. Entonces, en vez de hacer un crossover con la DC, que había muchas trabas burocráticas, entonces crearon sus propios héroes, que eran copias casi exactas de los personajes, solo les cambiaban nombres y un poquito los orígenes. Entonces los llamaron Squadron Supreme. Y tenían varias peleas y todos, a veces colaboraban, pero tuvieron una serie que fue muy muy gustada, pues. Tal vez no tan conocida o popular, pero sí aclamada críticamente, como dicen. Entonces ahora han sacado una nueva versión, que es esta serie que sale, que se llama Supreme Power, donde ahí básicamente le quitan cualquier censura y todos los ponen bien en la realidad y ahí no se andan con cuentos. Mira, una pregunta, pero ¿y no tienes problemas legales por eso? No, al parecer no, hay muchos... como hay muchas versiones o parodias de la Justice League, creo que ahí cae dentro de eso y no sé, no he querido perseguir nada de eso. Okay. Y no sé, Roberto, ¿y tu opinión de los 13 que has leído hasta ahora, cuál es? Está buenísima. O sea, un nuevo origen de Superman, sobre el equivalente de Superman es sobre la cual gira toda la historia. relacionada con hechos históricos, así como la historia de los comiquicos, excelente. Sí, ese es otro detalle, perdón Roberto. Dale, mono. El origen lo han basado un poco en la realidad, o sea que cuando cae el personaje de Superman, que se llama Hyperion, ¿verdad, Robert? Hyperion. Uh-huh. Cuando cae, él da origen a los demás superhéroes, y aparte de eso, cuando crece, llega adulto, pelea en Irak, y tiene otros sucesos históricos que están referenciados en el Paquín, o sea que como que... ¿Por Honduras? Raro. Ah, en Honduras. También, es cierto. Ah, sí. Ok. está bueno. pues sí, Roberto, ¿qué ibas a decir? Que sale chulona Wonder Woman, dice. Sí, sale chulona la Wonder Woman. Qué depravado este nuestro amigo Roberto. Eso lo vamos a tener que censurar después, Omar. ¿Quién dibuja todo eso? ¿Cómo se llama? Gary Frank, creo que se llama. Gary Frank. Bueno. Ahora, tiene un paralelo muy interesante a la serie de televisión de Smallville, donde supuestamente la caída de los meteoritos de Kryptonita originaron una serie de superpoderes en personas comunes y silvestres en alrededor de Smallville. A diferencia que en Smallville como que les toma como medio capítulo darse cuenta que, oh, es por los meteoritos que tiene poderes. Aquí como que son un poco más inteligentes. Así un poquito dentro del tema, acaba de salir la Image, está sacando una serie que se llama Legend, donde vuelven a contar el origen de Superman así, de la realidad, que es basado en el libro en el cual Jerry Siegel y Josh Shuster se basaron para sacar el paquín Superman. También bueno, también ese paquín. ¿Y ese ya está saliendo? Está saliendo. Okay. Legends se llama. Legends. Va a ser seis números. ¿Y por qué no lo has pedido, Roberto? Lo queremos leer todos. Porque lo estoy bajando. mire, por cuestiones legales no vuelvo a decir eso. Cuando quieres. No, lo está bajando porque lo tenés en el segundo piso, ¿verdad? Sí, no. sí. O se le está bajando a la abuelita Rafa de la librería. Lo está dando baje, que es otra cosa. No, creo que aquí Omar quiere seguir con los temas. El otro cómic que habíamos dicho reciente, que tampoco es tan reciente, pero si no es serie continua, es Planetary. Ahí también Roberto nos puede decir qué onda. Es otra cosa, Planetary. Ajá, ¿qué otra cosa? Ahorita van por el cómic 23, si mal no recuerdo. Ese no sé qué me dio por pedirlo en su momento, así que entre todos los tenemos completos. El último, ¿cuál va a ser? Porque es una serie que acaba con el 26 o algo así. No, todavía no lo define porque dice que todavía no lo ha cerrado. O sea, la última que yo supe es que se iba a terminar tipo el 27. Uh-huh. Pero eso ya lo va cambiando varias veces. El problema es que no sé por qué, cuál es el problema. No sé, creo que es el dibujante, Tico. El dibujante con un problema de ojos, no sé. No sé qué tanto problema de ojos porque he estado dibujando hasta Está dibujando, X-Men. Sí, tenés razón. Bueno, a saber qué pasa, quizás se quiere inspirar más en Warren Ellis. La última noticia era que iba a terminar en 2017, pero hay que esperar mucho tiempo entre Paquín y Paquín, y entre ese tiempo puede cambiar de idea. Mira, y así como la historia en general, si no me equivoco, se resulta de una tierra donde no hay superhéroes, pero sí existen. Lo que pasa es que se han mantenido en secreto sus historias. ¿Qué podrías decir? Los han mantenido en secreto y los han matado. O sea, el equivalente de los Cuatro Fantásticos de ese mundo resulta que son los malos de la historia. Es una conspiración que tiene más de 100 años o más. Incluso estuvo involucrado Sherlock Holmes, estuvo involucrado Drácula, porque lo que hace él es unir todas los personajes literarios y de pulp comics y de cómics en una sola historia y en un solo entramado. Distinto a Alan Moore con la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que él se quedó solamente en los héroes del siglo XIX, ¿verdad? Sería. Uh-huh. Todos los personajes de la cultura popular los ha unido en una sola historia, donde quien lleva la batuta son los cuatro, que son los cuatro fantásticos de lo que leemos nosotros, contra la organización Planetary. que lo maneja el cuarto hombre, que no digo qué es, quién es, porque eso sí es un gran spoiler a media serie. Y es buenísima esa historia. Una pregunta, Roberto, ¿y esta serie ya salió alguna recopilación? Ya, o ya hay varios libros. Por lo menos dos o tres, creo que ya. Hay dos que ya están en paperback y el último que ha salido ahorita solo en hardcover. Ah, ok. ¿Y esos van varios issues? ¿De qué issue a qué issue van? Son como de entre 6 a 8 por libro. Por libro, sí, porque ahorita, como decía Roberto, como está saliendo cada 3 meses, van por el 23. Pero sí, realmente la serie tiene varios años, pues no son tampoco los... Yo oí un comentario ahí en el otro podcast, los señores de... Comic Geek Speak. Oí un comentario acerca de que ahora como que más y más está dando eso de que hacen un libro bueno y se tardan demasiado en sacar el siguiente paquín de la serie. Entonces en una serie chiva se tardan más de unos 2 meses en sacar, darle continuidad. No sé cuánto. ¿Cómo si es común ahora eso, de que se está tardando mucho? Se han dado varios casos, tal vez el más famoso es el Kevin Smith, que ese es famoso porque no hay una serie que tiene como 3 años de que falta el último paquiño y todavía no ha salido. Yo lo estoy esperando aún. es una de la Black Cat y Spider-Man, que quedó un cliffhanger. Si no se han enterado, ya ni lo van a leer, porque yo creo que tal vez nunca lo van a publicar. Pero el cliffhanger que se quedó es que iba a suceder yo con Black Cat y la última. Y tal parecía que no había forma de que Spider-Man lo hubiese. Falta el final. Van 3 años y en el Wizard Comic Con de Los Ángeles de hace una semana, la primera pregunta que surgió en la sesión de la Marvel fue esa: ¿qué sucede con ese paquín pendiente? Y la respuesta es: to be defined, no se sabe nada. ¿Y hay algún contrato con Kevin Smith para que haga, que nadie más lo pueda hacer sino hacerlo? ¿Cómo es la cosa? Fíjate que es la historia de él. Alguien más no la podría terminar. Por otro lado, él es un escritor muy destacado que tiene muchos seguidores y no creo que a nadie le gustaría que otro escritor la terminase. Todos queremos leer el final que él había pensado. No va a ser Jay and Silent Bob el que se lo... Por culpa de todas esas películas que él está haciendo es que no te termine el último paquín. Ok, Omar. Está bueno, vamos a pasar al siguiente. Hulk de Bruce Jones. Ah, ese es Julio otra vez. Ajá, Julius. A ver, con esta serie de Hulk, en lo personal a mí me gustó mucho. Todos saben quién es el increíble Hulk, que el Bruce Banner es por los rayos gamma, cada vez que se enoja, se hace grande y verde y fuerte y destruye. No sé cómo es que se cataloga como superhéroe, puesto que la mitad del tiempo destruye cosas. Tiene obviamente un grupo de superenemigos, pero en esta serie el escritor Bruce Jones le dieron autorización de modificar el estilo de la misma, y siendo él un escritor que se destacaba más por hacer libros o paquines de suspenso como thrillers, es lo que hizo con Hulk. De repente sacó una historia de la manga en la cual Hulk es una organización desconocida, no se sabe para qué lo quieren. Y en los primeros, 4 paquines, Hulk aparece solo una vez en un par de paquines. Y no es tanto la historia acerca de qué hace Hulk destruyendo, sino que la persecución que se sufre y todo lo que hace para escapar a última hora y las personas que le están ayudando. Él escribió, si no me equivoco, fueron unos 3 años que estuvo a su cargo la serie. Ya terminó, ya se la pasaron a otro escritor. Esto sucedió a finales del año pasado. Lamentablemente, en un malentendido, Marvel decidió que el escritor Bruce Jones, dado que había firmado un contrato con DC, decidieron que no era lo que más les convenía a ellos que siguiera en manos del Hulk, así que le dijeron: ¿sabes qué? Tienes otros 3 paquines más y amárralo, termina la historia. Y él tuvo que hacer un fin demasiado apresurado, imagínense, algo que venía corriendo 3 años, en un final que pudo haber sido muy bueno. Si pueden conseguir las recopilaciones de los primeros, el número 24, 35, si no me equivoco, de la serie actual, cada recopilación son de 6 números aproximadamente. En esta serie reaparece un personaje viejo de Hulk que se pensaba fallecido. Aparecen antiguos enemigos. Revive en un personaje, eso es nuevo. Segunda vez en un podcast. No había pasado, ¿no? Bueno, por lo menos algo que tuvo de beneficio ahora que soltaron a Bruce Jones era que volvió Peter David, que es el que había estado escribiendo Hulk, que lo hizo bastante popular. Lo estoy escribiendo como por 10 años, algo así. No me acuerdo. La cosa es que al parecer tenía una miniserie planeada con Peter David para que iba a estar ahí aparte de la serie. Pero cuando se fue Bruce Jones, le dijeron a Peter David, bueno, esta serie se puede incorporar a la serie normal. Entonces ahí la metieron. Entonces son 6 páginas que iba a estar escribiendo él. Y al parecer le fue bastante bien y como que a raíz de eso va a seguir escribiendo por, no sé, ahorita no me acuerdo cuántos páginas iba a estar, pero sí parece que va a estar un tiempo más. Mira, hablando un poco de estos escritores un poco más antiguos, ¿quién será quizás el más viejo o que tiene más tiempo de estar escribiendo así páginas y que todavía hace buenas? ¿Lee? Bueno, Stan Lee hace poco estuvo sacando una serie. ¿Todavía está escribiendo cosas? Sí, estuvo sacando... lo último que supe de él fue de Stan Lee haciendo personajes para la DC. Oh, wow. O sea que a Stan Lee le dijeron, mira, si vos fueras a crear un personaje que se llamara Linterna Verde o Superman, ¿cómo sería? Entonces, él se inventó personajes de la nada que solo lo único que tenían en común con los personajes de la DC eran el nombre. Yeah. Bueno, pero Francisco, algo más reciente a eso, y no es Paquín, porque es una serie animada, es Stripperella, un personaje cómico, basado en Pamela Anderson. Sí, me recuerdo que entre los villanos estaba uno que era el villano más tacaño del mundo, que tenía una sola pistola para todos sus secuaces, que se la tenían que compartir, y que veía su gran robo iba a ser robarse el cubic zirconio más, oh my God, más grande, más grande del mundo. Y su vehículo de escape era un yugo. y le decía a sus minions, traten de matar a dos personas con una misma bala. Pero ese es un... Es de televisión, ¿no? Es televisión, sí. No, es un comic book. Okay, bueno, en aras del tiempo vamos a pasar al siguiente tema, que es historias que estamos esperando para este summer. Y entre esas está el relanzamiento de Thor. ¿Quién lo lanzó? ¿Quién lanzó Thor? ¿Quién lo aventó? Vale. Bueno, no sé si están siguiendo ahorita la historia de Stormbreaker, la saga de Beta Ray Bill, que esa es como la historia que viene después. Hasta 5. Fallas técnicas. Ahí hubo un problema con la silla de Omar, pero ahí ya vamos a limpiar la clase. Como les decía, esa es la historia en la que cuentan qué es lo que pasa con Beta Ray Bill. Por los que no saben quién es Beta Ray Bill, es uno de los Thors, solo que es el Thor de otra galaxia, de otro sector. Y esto es lo que sucede justo después de que mueren todos los dioses de Asgard, incluyendo Thor. O sea que en este momento no hay Thor, sino que él es el que está Thor. Tal vez parar un poco de historia. La historia esta que está mencionando Brito sale de Avengers Disassembled, que fue la historia grande, el crossover que tuvieron Avengers este año pasado. Básicamente Thor, como miembro de los Vengadores, también iba... quedó disassembled, y la historia de él era que simplemente llegó Ragnarok, que era el final de los dioses. Al final de eso se acaban los dioses nórdicos, pues, incluyendo Thor, Odín, Loki y todos los demás, y de ahí sale Beta Ray Bill, que fue el único que quedó. Y la historia, pues, la historia está buena, tiene buen arte, lleva buena, ahorita creo que va por el, si no es por el segundo, por el tercer segundo, por el segundo issue. Creo que va a ser una serie limitada de 6. Imagínate esto, que va a ser ya el relanzamiento de Thor, ya como Thor. Y pues es una de las historias que estamos esperando. Sí, el relanzamiento de Thor se ha rumorado que iba a ser Mark Millar el que le iba a estar escribiendo, que es el que escribió Enemy of the State, por cierto. Pero parece que él se ha Estaba interesado, estuvo hablando, pero se iba mejor enfocar en hacer los Cuatro Fantásticos, que él va a tomar esa serie. No sé si los Ultimates o los Cuatro Fantásticos, la serie normal, pero él va a tener eso. Pero la historia iba a estar basada en un concepto de Neil Gaiman, que es un escritor muy reconocido, donde ellos iban a rebootear prácticamente la historia de Thor. Tenemos también Green Lantern, la serie. Bueno, después de la miniserie que estamos leyendo actualmente, nos acaba de venir el número 4, gracias a Drito, como 3 semanas tarde. La miniserie es de seis números en total, nos hacen falta 2. Después de esto viene... Que ya han de estar en el casillero, pero no hemos ido a traer. Esperemos que no sea así. Después de esto viene el relanzamiento también de esta serie como serie continua mensual de Linterna Verde. El escritor va a seguir la misma persona, Jeff Jones, gracias Ticoman. Y obviamente estamos esperando mucho cómo lo relanzan, cuál va a ser el estatus en que van a quedar, como mencionábamos hace un momento, todos los humanos que tienen anillos de poder en esto. Y si Siniestro, el gran enemigo de ellos, queda vivo, a ver si va a continuar. Y obviamente es algo que estamos a la espera. Ticoman ya pidió el número 1, a decir verdad. Yo estoy esperando a ver qué tal le sale el de Ticoman para después de pedir la recopilación. Es que no vi que Roberto lo pidiera, entonces, ni modo. Sí, no lo pedí. ¿Y Linterna Verde para vos nada que ver ahí, Roberto? No, como no, a mí sí me gusta, pero... Así que... Carlos Pacheco, sí, estuvo en X-Men un tiempo. También ahorita está haciendo Batman Superman, la serie de Absoluto, que está buenísima también, de las mejores historias que han salido en esa serie. Pero es que creo que nadie se le pone la par a Ethan Van Siever. Para la miniserie a mí me gusta el arte, pero yo creo que es tanto detalle que le mete que no sé si hubiera logrado aguantar con una serie mensual. No, sí, después de la serie de Carlos Pacheco, él lo retoma. Ah, ok, van a estar rotando tal vez. Sí, van a estar rotando. Ah, mejor así. Mira, y Carlos Pacheco, ¿cuántos números van a ser? 3. 3, muy pocos para que lancen una recopilación solo con él. Me imagino van a esperar que retorne el otro señor para tener unos 6 números al menos. Ok. Omar. Muy bien, también tenemos acá Countdown to Crisis. Ajá, ahí sí, Roberto, puede ayudar, ahí. Roberto. Queremos saber de qué se trata esto de Countdown to Crisis y Crisis Infinitas. Bueno, aquí esta historia supuestamente comenzó hace 2 años. Se unieron los editores de la DC y la tarea a cuatro escritores, incluyendo a Geoff Johns, que para mí es uno de los mejores en este momento, Dan Ruka también, no sé quién otros dos más. Creo que Gail Simone estaba ahí metido también, ¿verdad? Ah, sí, la muchacha de Prisa Frey, que no le gusta ver. La que le lava. ¿La del café? No, la de Birds of Prey. Ajá, Birds of Prey. Bueno, entonces al parecer todo comenzó con un evento que por lo menos yo ni me di cuenta, creo que tampoco ni todos nosotros, que fue la muerte de Donna Troy, la muerte de Troya, la chica maravilla anterior. Eso sucedió, si no me equivoco, cuando desbandaron a los Teen Titans y la Justice League. Exacto, Graduation Day, creo que se llamó. Graduation Day, exacto, me gustó la historia. ¿Cómo fue que se murió? No sé. Yo la leí y había un robot, si no me equivoco, extraterrestre, que lo tenían que detener, que salió de la manga. Y se tuvieron que unir ambos equipos de jóvenes. Es japonesa, salió de un manga. Y de repente, en la gran lucha, ella muere. Pero de una forma así, sin gracia. Entonces, le da un ataque al corazón y cae muerto. Tropieza en la ducha. Bueno, entonces, todos los detallitos empezaron con la muerte de Donna Troy. Que al parecer todos los hemos visto, pero nadie sabe de qué se trata, porque son pedacitos discontinuos en cada serie, en cada página, van a empezar a tener sentido a partir de DC, la que antes se llamó DC Countdown, que ahora es Crisis Infinita, ¿verdad? Sí, nada más. Correcto. Esa Crisis Infinita, su antecedente más inmediato fue crisis de identidad, que ya platicaron de ella. Y los varios tie-ins que han estado viendo, por ejemplo, en Superman, en los Outsiders, en los Teen Titans, ¿verdad? Todo eso se está uniendo ahora en DC Countdown, y a partir de ahí es una historia que ya sale el miércoles, de 80 páginas. Ahí más o menos ya se van a empezar a tener sentido todos esos pedacitos de historia que han habido en los últimos 2 años. Yo lo que espero es que no sea esa serie una recopilación de todos esos pedacitos explicándote lo que ha estado pasando, que eso va a estar algo yuca. Yo no sé, todavía eso está bien secreto, nadie sabe de qué se trata, va a haber un muerto, ¿verdad? Otro. Especulan por la portada que es Ted Kord. ¿Quién? ¿Es? ¿Quién? Blue Beetle. ¿Quién? Blue Beetle. El escarabajo azul. El escarabajo azul. Es el que tiene Batman en brazos en la portada esa que está ahí. ¿Cómo que en brazos? Sí, está muerto. La típica portada de un superhéroe así cargando a otro que jamás hemos visto en ningún otro parking. No, porque Batman está de espaldas, entonces no sé bien quién es. Bueno, para el universo de la DC entra totalmente ya en la nueva crisis, celebrando 20 años de la gran crisis del año 85. Mira, ¿y cuáles son las cuatro? Son cuatro. Pequeñas series que están lanzando antes, las prequels. En ese sentido sí son prequels, porque empieza Countdown, bien lento, luego sigue el proyecto OMAC, que es el Si lo pedí, que no sé qué por qué tiene que ver directamente con Batman esta serie. Esa es la del satélite espía que espía solo a superhéroes, algo así. Al rato es el monitor de vuelta que está resurgiendo sus cenizas, pero bueno, no se sabe. La segunda es Villanos Unidos, que por lo menos en GSI 70 se ve el momento en que reclutan a Black Adam. Black Adam ya aparece en la portada así abiertamente, los otros son Lex Luthor, Lady Shiva, el Calculator, que el Julio quiere tanto. Momento. Con la canaria negra. ¿Es Lady Shiva o es la Thalía? Es Lady Shiva. Lady Shiva. Ey, pero se ve muy bien la Lady Shiva. Parece que... Pero, es que hay, bueno, yo digo que es Lady Shiva, pero si hay otros dicen que es es Thalía. Bueno, sea quien sea, se ve bien. Está. Bueno, bien dibujada. Y sí. El otro no sé quién es, Gizmo, no sé si será él. El siguiente es la Guerra de Terran y Thanagar. Esa es una serie que comenzó directamente de la miniserie de Adam Strange, que yo se la recomiendo porque está buenísima la historia hasta este momento. Y como caso particular, ahí aparece, ¿cómo se llama el Linterna Verde ahorita? John Stewart, Kyle. No, es Kyle Rayner. Kyle Rayner sobrevivió la miniserie de Rebirth. Ah, ok. Puede ser, o sea. Y la última es El Día de la Venganza, que allí los héroes místicos de la DC de que Jonathan, por hacerlo en esta miniserie de Rebirth, los empieza a matar a todos. Entonces en esta se analiza lo que va a pasar con la parte mística de la DC en la guerra de Thanagar y Ran, lo que va a pasar con la parte cósmica, los villanos, pues los malos, sí, y el proyecto OMAC directamente con los superhéroes. Entonces a partir de ahí, y en Jonathan Troy ya amarran ese capítulo, ya confluyendo para comenzar la gran crisis de este año. Wow. Gracias, Roberto. Mira, un comentario rápido. Como parte de todos estos preparativos y pequeños detalles de 2 años, en Crisis de Identidad, ¿te recuerdas el panel donde el hijo de Boomerang sale corriendo a buscar al papá muerto y llega a lo que parece ser una realidad diferente? Ah, sí, a saber de qué será eso también. Se supone que va dentro de todas estas cosas. Podría ser. Ok, gracias. Sí. Tiene Batman en brazos que de la portada rara es incluso el mismo de una tierra paralela. El mismo Batman de una tierra paralela. Sí. Oh, bizarro. Que Superman 2. Hay muchas cosas que está pensando la gente de esto. Okay. Wow. Bueno, en 5 minutos hablemos de X-Men. Astonishing X-Men, que Francis tenía algo que decir eso. Bueno. Ah, sí, que está muy buena. Está siendo escrita por Joss Whedon, que como recordarán es el que era él estuvo un año, estaba contratado para un año en esta serie y por cierto ya anunció que va a estar por otro año más. Así que después de que amarra esta historia, va a seguir con los lo que había dejado, los tal vez algunas cosas que podía continuar, pues. Pero el dibujante es John Cassidy, que es el que también está dibujando Planetary, así que en tanto escritor como dibujante ahí no tiene nada que desearle a ninguna otra serie. Astonishing X-Men es la primera vez en muchos años que yo siento que es una buena serie. Ya lo volví a pedir y voy a quedar con ellos hasta donde pueda, pues. Ahorita está Beast, está Cyclops con Emma Frost, Wolverine, Shadowcat y como está Colossus, que revivió, ¡ey!, increíblemente revivió, nunca ha pasado antes en un paquín. Roberto, ¿y en qué paquín está saliendo la Psylocke ahora que ya revivió? En X-Men 455, ahí comenzó todo. Uncanny X-Men. Pero está saliendo en Uncanny X-Men. En Uncanny X-Men. Oh, y no ha revivido como monja ni nada así. Pero le cambiaron el traje. Como hombre. Pero sigue siendo así sexy. Pues sí, pero ahora está todo partido por todos lados. Mejor. Está bueno. Sí, en poca palabra, enseña más o menos piel que antes. Enseña más. Ah, eso es imposible. Le tuvieron que injertar un brazo extra, sí, para que enseñara más piel. Pues sí, ¿qué sigue? Bueno, también tengo aquí The House of M, que es así, no tengo ni la más mínima idea de qué es. Eso es entre los más esperados, vean. Ajá, sí, para este verano. Correcto, eso sale del crossover que hubo de los Avengers, que era Avengers Disassembled, donde se reveló que, si no lo han leído, pues ni modo, se reveló que el malo de esa historia era la Scarlet Witch, que estaba enloqueciendo. Y como sus poderes incluyen invocar cosas o recrear la realidad mediante su poder mutante, estaba haciendo que salieran villanos de los Avengers, que los están atacando uno tras otro, haciendo un montón de cosas. Al final de la serie la confrontan al final, y se la lleva Magneto, que es el papá de ella, para tratar de... Disculpa, rehabilitar. Repite eso, ¿quién es el papá de la Scarlet? Magneto. De ella y de Quicksilver. Ey, eso parece telenovela mexicana, pero adelante. Correcto, entonces se la lleva para tratar de curarla, pero al final eso ha estado saliendo en otra serie, en Excalibur, donde está el profesor Javier con Magneto. Hasta mandaron a llamar al Doctor Strange para tratar de curarla y nada le surte. Entonces en House of M, ahí sí se pela, se sale de todo control y tiene que llamar a los X-Men, tiene que llamar a medio mundo, pues, para tratar de controlarla, pero es demasiado poderosa. Hasta Octagón van a llamar. Máscara sagrada y mascarita. Mascarita sagrada y Ricochet. O sea que este es el evento de la Marvel para este año, haciéndole competencia a las Crisis Infinitas de DC. Algo así. All hell breaks loose. ¿Sí? Apparently. This summer, all hell breaks loose. Bueno, también, bueno, vamos a terminar en el podcast con una pregunta, bueno, para las preguntas a cada uno de los integrantes. No es un examen. Pero sí es más bien, Francis, ¿cuál es tu artista favorito y tu escritor favorito? El favorito está bien fácil, ese es Alan Moore. Uh-huh. El que ha sacado los poquitos que yo más he disfrutado y que todavía los sigo releyendo, les sigo encontrando cosas super violentos. No es violencia, porque también la última serie, la que más he disfrutado en los últimos años, era Top Ten. Ajá. Que era básicamente comedia, pues era como parodia entre una combinación entre superhéroes y ¿cómo se llama? NYPD Blue. Wow. Era una estación de policía que solo eran superhéroes. Entonces ahí sacaban parodias de todo lo que pudieran, pues. Y pero lo bueno es el detalle que le mete a todos los libros. Es increíble, pues lo puede leer uno de mil veces y sacarle cosas nuevas. Okay. ¿Y tu artista favorito? No tengo a nadie que me llame demasiado la atención, pues siempre ahí está Jim Lee, también está, ¿cómo se llama? Mazzucchelli, el que dibujó Dark Knight Returns. Perdón, Year One es la cosa. Sí. Porque los dibujos de Dark Knight, bueno, de Dark Knight Returns 2. Ah, no. Nada más. Entonces, John Cassidy de ahorita, que está buenísimo, muy buen arte. Por ahí estoy. Por ahí en esos, de esos lados. Ok, la misma pregunta para Brito Man. Bueno, en cuanto a artista, obviamente Jim Lee para mí es uno de los mejores que ha habido, pues, el que dibujó X-Men 2. Aunque Roberto no concuerde conmigo, pero fue el que me capturó. La mente. Y en estos momentos me gusta cómo está dibujando Ed Benes. Pueden verlo en su obra en... No lo dibuja regularmente todos los meses. Está prácticamente un mes sí, un mes no. Parece que él va a pasar a Superman, por si lo quieren ver ahí. Ah, pero ahí no hay muchas chicas que dibujen. Sí. A la Luisa la va a hacer. Y para estar viendo a Superman. Sí, no. Gracias. No. I think not. ¿Y escritor? Escritor realmente no tengo mucha preferencia. Hombre de verdadero conocimiento de arte. Eso es para mí lo que más cuenta. Si no, en lo que dejo que mis compañeros me recomienden cuáles ellos piensan que están buenas, pero soy más fiel a la serie en sí, no importando qué escritor es el que la esté manejando en ese momento. Muy bien, Julius. Fíjate que en escritor creo que es Kevin Smith, a pesar que es muy inconstante, ya ven que estoy esperando más de 2 años por una historia de él. Y no ha escrito tantas, a decir verdad, pero las pocas que he escrito sí me han gustado mucho. Siempre las, más que acción, la trama y los diálogos que sabe escribir son muy buenos. Después de él, tal vez Peter David es el otro que, y con Alan Moore, está casi empatan. Es más, cuando Peter David escribía a John Justice, que era realmente, era una comedia, era un grupo, el grupo de... El Junior de superhéroes de la DC. Casi todos los números eran muy divertidos. Y en cuanto a artista, creo que sería mi artista preferido. Tanto así que fui hasta Nueva York en una ocasión solo a pedirle su autógrafo. Por cierto que lo conseguí en Fantastic Four 1, en el relanzamiento de hace 5 años. Gracias a una chamarra café que me prestó acá Rafa Man. ¡Habló Rafa! Todavía sigue aquí. Sí, aún no se ha ido. Está consumiendo la Coca-Cola. Le dan un poquito. Y tal vez en segundo lugar de... En cuanto a dibujante, a pesar que ya casi no dibuja, McFarlane. Yo era seguidor de Spawn en los buenos tiempos. Yo también. Bueno, Roberto tiene Spawn 1 que nunca lo ha querido donar. Que diga que todo McFarlane, no sé qué. Pero octagón. Roberto, la pregunta para ti también. ¿Cuál es tu escritor favorito y tu artista favorito? Bueno, mira, Alan Moore y Frank Miller tienen que estar en la lista, ¿verdad? Así de casi que de todos los tiempos. Pero ahorita, en estos años de la vida, quien me ha gustado cómo está escribiendo es Geoff Johns. O sea, por fin al grupo de superhéroes, el más de toda la historia, el mejor de toda la historia, la JSA, él lo sacó de la mediocridad de tanto escritor que no pudieron hacer nada con ellos, y ahora es de las mejores series que tiene la DC Comics. Y en la parte de dibujantes, Jim Lee me gusta, McFarlane, bueno, está bien, pero quizás voy a mencionar a tres que no han ganado ahorita. Ethan Van Siever, que me gustó mucho. Empezó la primera vez que lo vi fue en las portadas de ESA, y de inmediato me gustó mucho el estilo. Pero él estuvo en X-Men también, haciéndole trabajo de fill-in a ¿cómo se llamaba el que estaba ahí en vez? Uy, no sé. Uy, bueno. Sigue, perdón. Ah, ¿Yo? Ah, bueno. Sí, no. El otro es Stephen Sadowski, que fue el que comenzó dibujando JSA. Tiene bastantes dibujos bonitos. Me gusta mucho. Otro es, que creo que todavía nadie lo conoce o poco se menciona, es Ivan Rice. Es el dibujante que se siente en el cómics y que luego va a pasar a los tintas. Tiene un estilo increíble el tipo. Y el último, que de los que más me gusta últimamente, Rax Morales, el que dibujó Crisis de Identidad, pero porque es el que mejor dibuja Hawkman de toda la historia. Es el mejor dibujante de Hawkman. Él comenzó dibujando la serie, la dejó tipo por el número 24. Esos son los cuatro dibujantes que ahorita más me gustan en este momento, aparte de los clásicos que ya mencionaron. Ok, buenísimo. Y bueno, y con esa nota tenemos que ir a los podcasts y los dejamos. Entonces, queremos darle las gracias por oírnos. Queremos recordarles que nos visiten en Podcast Alley y voten por nosotros. Y hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí y venirnos. Envíennos sus emails y audio con un comentario en formato MP3 a audiofeedback@gmail.com y los incluiremos en nuestra siguiente grabación. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas y coleccionables. Si les ha gustado nuestro show, voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra sección de enlaces de nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com.